me enamoro más de ti. Tienes el poder, lo que me impulsa a seguir. Escudo y mi salvación, mi Padre Rey Libertador. Vive Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Vive Jehová, el Santo. Por igual, siento ese calor que está cayendo sobre mí y ya me empiezo a estremecer. Es tu presencia, mi Señor. Vive Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Vive Jehová, eres santo. Tierra.